festival como santiagueño. Costumbre del pago es hacerlo sin miedo. La moza más linda, ansiosa me espera. Atájate que voy, mi amor, con ganas de mudanciar. Quiere el corazón repicar, el alma y enamorar. Se van arrimando otros bailarines. Me comienza mucho a gustar, porque todos quieren bailar. Y la fiesta se agranda más, con puentes y palmas. Bailando este gato estoy, como santiagueño. Niña del lugar asoma su cuerpo. En el escenario se arma el revuelo. Todo es alegría bajo mi cielo. Hay un viejo que está machao, que su poncho hace revolear. Si toma hasta el aclarar, tirao va a quedar nomás. La última vuelta para el gato alegre. Levantemos polvaredal, zapateando hasta terminar. Las donosas llegan igual, floreando sus. Bailando este gato estoy como santiagueño.